al igual que Walter. Muchas gracias a los amigos que siguen con nosotros cada mañana. Alexis Aispurúa, Massinger Z, también nos acompaña Walter Marín. Seguimos con Whitney Houston, I Have Nothing. I Have Nothing fue lanzado para finales de 1992. David Foster es el productor de esta canción y Whitney Houston, por supuesto, la vocalista del soundtrack de la película The Bodyguard. Fue el tercer sencillo. Sigo saludando, por supuesto, señor Leo, buenos días, gracias. Ian Marín, Felicia, Elio y Daris, Ricaurte Díaz también dice presente. Han escrito al WhatsApp de cabina 6483-0541, 6483-0541. También Yamila, Maribel Vergara, Álvaro Jaén, Edwin Chérigo, Víctor Alcedo, Roberto Carlos desde el Metro. Anthony Shaw también dice presente. Lidia, hello. Hilario Osorio. A ver, va para Penonomé. Junior, a bordo del tren, línea 2, en sintonía. Constantino, Freddy Valdelamar.